Bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, muy bien. Hoy un poquito más temprano, porque bueno, hoy tenemos programa hasta las 8, después hay un paro bueno, aquí que sigue. Así que bueno, vamos a aprovechar para charlar hoy. A ver, las razones del paro son falsas para el gobierno. ¿Qué opinás vos, Carlitos? Bueno, sí, hoy hay una reportaje al ministro Cabrera que dice dice, no hay ninguna razón para que haya un paro. Hablan de destrucción de empleo y eso es falso. Y bueno, y insiste en una línea parecida a la que viene utilizando. Macri dijo lo mismo a la mañana en Jujuy. Uh-huh. Se fue hasta allí para encontrar una escuela que funcione y inaugurar el año lectivo. Y dijo más o menos lo mismo. Además dijo, bueno, con los paros no se llega a ningún lado, es decir, ya lo sabemos, ¿para qué insisten? Es decir, hay toda una línea que expresa el presidente, sus ministros, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, etcétera, de descalificar la movilización, la protesta social, y además ponerle el adjetivo descalificante de política. Sí. Lo cual en sí mismo muestra todo un perfil ideológico de los que lo dicen, ¿no? Uh-huh. Es decir, para sacarle legitimidad se dice que es política. Uh-huh. Yo me acuerdo que no hace muchos años decíamos que una de las cosas buenas que había pasado en la Argentina es que se había vuelto a poner en valor la política. Sí. Y a ubicar que es desde la política de donde realmente las cosas se pueden resolver. Pero es notable, digamos, la capacidad de despegarse de la realidad que tienen los funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, la semana pasada hubo un reportaje al ministro de Finanzas, Comne, titulada... La Nación titula, la recesión en la Argentina ha terminado. Sí. Dice, por ejemplo, la construcción, que fueron los sectores que empujaron para abajo en el 2016, se empieza a recuperar no solo por el componente del sector público, sino por la construcción privada. Y le pregunté, ¿y eso dónde lo ve? Dice, en los distintos índices, en el Construya, en Despacho de Cemento, etcétera, etcétera. Resulta que ayer sale la información, construcción en baja, insumos cayeron 6.7 y cemento cayó 0.8. En el primer bimestre del año, el índice Construya, es decir, el que citó el ministro, acumuló una caída de 6.8 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El índice Construya, dicho sea de paso, es un índice de las empresas. Son 11 empresas líderes que abarcan ramos de la comercialización de ladrillo cerámico, cemento, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos, pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua. Eso es el índice Construya, dicho por las empresas que venden esto, que proveen esto, que fabrican esto. Sin embargo, el gobierno sigue viendo recuperación en el sector. El ministro Cabrera dice, por ejemplo, que la lluvia de importaciones es falsa. En 2016 se importó un 7% menos que en el 2015. Y por ahí tiene razón, pero es un dato totalmente distorsionado. En el 2016, por ejemplo, se importó muchísimo menos combustible, producto de la brutal caída del consumo, que también aparece reflejada en los medios. Sí. Sí, de gas y de electricidad. Es decir, la Nación dice, por la suba de tarifas se desplomó el consumo de gas en el último trimestre del 2016. Uh-huh. Y también agrega, la baja también sintió la demanda de electricidad, pero fue más moderada. Alivio para las cuentas públicas. Es decir, el gobierno, primero, evidentemente uno de los caminos que tiene para resolver el problema energético es claramente que la gente consuma menos por vía de que aumentan las tarifas y la ciudadanía, la población tiene menos capacidad para consumir, las empresas fabrican menos y entonces se consumen menos energía. Ese es otro camino por el que también se puede lograr el equilibrio energético. Pero es probable que entonces en el total de importaciones el número sea menor que el del año 2015. Pero decirlo así es subestimar la inteligencia de los que leen el dato. Porque cuando se habla de lluvia de importaciones, se habla de lluvia de importaciones de textiles, de zapatos, de zapatillas, de alimentos, es decir, de todas cosas que compiten con la industria nacional. Entonces, poner el dato global, puede ser que haya caído, por ejemplo, la importación de bienes de capital, y ese sería un dato negativo, no positivo. Claro. Entonces, hay una manipulación de los datos que es espantosa. Pero sigo. Las ventas minoristas en la ciudad se hundieron hasta 16% durante el año pasado. 16%. Buenos Aires, el distrito más rico. Más rico de la Argentina. Mar del Plata cerró una temporada para el olvido. Cayeron 8% las ventas en febrero. No sé cuál es el dato, la verdad, en la que en serio podría generar algún optimismo. Lo que pasa es que sigue siendo esta cultura de la posverdad, de tratar de crear una ilusión. Ni siquiera les ayuda la inflación, que yo, la verdad, ustedes son testigos de que cuando empezamos el programa, sí, yo decía, no, con eso van a tener éxito, porque el ajuste, la recesión, la caída del poder adquisitivo. La inflación en la ciudad de Buenos Aires rondó el 2% en febrero, según el diario La Nación. Las consultoras privadas creen que la inflación está en el orden del 2,3%, y hoy está el dato de que hacen los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores, que también le da 2,1, 2,3, algo por el estilo. Sí. Es decir, el famoso 12 al 17% no aparece por ningún lado, no tiene nada que ver con la realidad, y ellos siguen hablando de eso como si no pasara nada, ¿no? Sí. Hay una desconexión, ¿no? Una desconexión total con lo que muestran los cines. Yo creo que no es desconexión. A ver. Creo que es una táctica, digamos, comunicacional, para repetir determinadas cosas y para alentar determinadas expectativas, descalificar, como en este caso, la protesta social. Es decir, porque si la economía en realidad está creciendo, si es cierto que no se pierden puestos de trabajo, como dice Cabrera, que no se pierde y que al contrario se han comenzado a recuperar, Duhovne dice lo mismo, entonces, ¿para qué hace falta medidas de fuerza? Eso es lo que ellos a toda costa intentan instalar, y para eso se basan en una construcción que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con las sensaciones que todos tenemos, con lo que pasa todos los días, con el impresionante aumento de los productos de primera necesidad, que son más altos que los promedios, y que por lo tanto hacen que la inflación verdadera para los que menos ganan siempre sea más alta que para el conjunto, para el resto de la sociedad. Claro. Porque el sector de ingresos bajos destina casi todos sus ingresos, o todos, a artículos de primera necesidad, comida, transporte, algo de útiles escolares, por ejemplo, ahora que empiezan las clases, todas cosas que se han disparado de una manera escandalosa. Carlos, Pablo te pregunta, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Te lo pregunto al revés, ¿hay algún dato positivo? Sí, que se está construyendo unidad, que hoy un montón de personas y organizaciones hemos firmado una solicitada que aparece publicada, donde se plantea la necesidad de la unidad para derrotar al modelo neoliberal. Creo que ese es el dato positivo. Pero de los números que pondera el gobierno, que no, ponderaría el gobierno, ¿no hay ninguno positivo? No sé, yo no encuentro. Es decir, la actividad económica no está creciendo. Todos los indicadores que normalmente se miran, lo único que uno podría decir que crece de manera acelerada es la deuda. Y no creo que eso sea un dato positivo, sobre todo cuando no es deuda que tiene que ver con inversión en infraestructura, por ejemplo, en obra pública. Y te lo pregunto con ojo de político, o le pregunto a tu dimensión, digamos, y tu experiencia política. Sí. ¿Todavía no sigue impactando en la sociedad con beneficio para el gobierno la idea de que estos números desastrosos son parte de la herencia que efectivamente encontraron, que va mucho más allá de lo que ellos pensaban? Creo que esa es la estrategia del gobierno. ¿Tienen éxito? Cada vez menos. Claro. Porque primero, el factor tiempo, no te olvides que iba a ser un semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, y la cosa sigue como hacen habitualmente los neoliberales, ¿no? Siempre el famoso estamos mal pero vamos bien, también es parte del discurso de este gobierno, es decir, todo lo que hay que está mal es culpa del pasado, pero todo lo que estamos haciendo va a dar un futuro venturoso. Bueno, eso es parte del debate, y desde luego, si los medios de comunicación, por ejemplo, para tratar el paro de ayer, hacen lo que hace Clarín, es muy probable que haya mucha gente que tenga una información distorsionada. Claro. La protesta docente fue masiva, pero la adhesión a la huelga resultó dispar. Uh-huh. La Nación dice todo lo contrario. La Nación dice que hubo una adhesión del 80% en todo el país a la protesta. Sí, sí. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital y los principales distritos, la adhesión al paro fue alta de hasta el 80%. Uh-huh. Hubo además una masiva manifestación, etcétera, etcétera. Ahora, si vos instalás que no es cierto, y después en los noticieros ves en una escuela, dos mamás que están diciendo que por suerte acá las maestras vinieron y hay clases, qué sé yo cuánto, probablemente lo que se te instala no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Ese es un problema cierto que hay de construcción de subjetividad. Ahora, yo creo que la realidad es tan dura que cada vez es más difícil sostener esa subjetividad. Uh-huh. Y que solo diciendo hacer paro no sirve para nada, le vamos a descontar los días, y todas esas cosas y el problema no se enfrenta, creo que no camina, no tiene solución. Vos fijate un dato, sale también en los diarios hoy, Sancor está en problemas. Sí. El gobierno le niega ayuda, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se hizo un arreglo con el gremio de un aumento salarial importante, una recomposición social, y entonces parece ser que en una reunión que hubo con el presidente de la Nación, le dijo, bueno, pero ¿cómo? ¿Usted no viene a pedir ayuda y dan aumento de esta magnitud? Ya, rompen el techo salarial. Claro. Uh-huh. No, pero además está claro el sentido de las políticas de ajuste, ¿no? Uh-huh. Que aparte hay que resolverlo al revés, es decir, sobre la base de salarios bajos en la concepción del gobierno. Salarios bajos y, por ejemplo, uno puede ver en el diario, subas importantes en boca de pozo para las empresas que producen gas. Uh-huh. Con un cronograma de aumentos para los próximos años que ineludiblemente van a ir trasladándose de manera gradual a las tarifas. Uh-huh. Te quiero hacer una consulta. Ayer comentábamos la tapa de Página 12, que hablaba del nivel de endeudamiento, ¿no? El vértigo del endeudamiento argentino, que venía a financiar fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, la verdad es que estaba leyendo el cronista, creo que también está en La Nación, dice que la calificadora Moody's mejora la perspectiva para la Argentina, para la deuda argentina a positiva. ¿Qué significa esto? Que Moody's es habitualmente afín a lo que son los grandes bancos y la Argentina está haciendo buena letra, no hay duda. Moody le ponía malas calificaciones a la Argentina porque no arreglaba con los buitres, por ejemplo. Ajá. Entonces, lo que está diciendo es que Argentina está tomando medidas que son las que ellos creen o dicen o sugieren que hay que tomar. Y entonces, la mejora de la calificación implicaría, porque en realidad no le está mejorando la calificación, sino diciendo que mejora la perspectiva y que se la va a mejorar si se sigue portando bien, eso en algún punto podría significar que lo que Argentina paga por tomar deuda baje un poquito. Uh-huh. Es decir, una mejor calificación de las calificadoras puede hacer que la Argentina pueda conseguir financiamiento un poquito más barato. Pero lo dramático del tema es lo que vos decís de ayer, porque el nivel aceleradísimo de endeudamiento está además generando no solo la financiación de la fuga de capitales, sino un altísimo costo de intereses que van a, que forman parte del gasto público. Y en una economía que sufre los efectos de la recesión, por un lado, que genera menos ingresos, de las eliminaciones de ciertos recursos como las retenciones que se eliminaron o se recortaron para sectores exportadores, etcétera, etcétera, te ponen en una situación de gravísima, porque ¿qué te queda? Ajustar fuertemente el gasto o seguir acelerando el endeudamiento. Claro. No hay otra forma. Uh-huh. Bueno, no sé si está clara la idea. Sí, sí, sí. Ayer la calificación que se daba, me acuerdo, en la bajada de la nota era que el endeudamiento funciona como un respirador artificial del modelo macrista, ¿no? Bueno, pero a ver, vuelvo a repetir. Vos podés tener una situación donde tu economía está creciendo y el Estado inyecta recursos y asume un cierto déficit fiscal que tiene que ver con motorizar la economía, los sectores productivos, generar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando es lo contrario, cuando vos tenés una economía que se achica y que vos estás financiando el déficit con deuda y que esa deuda entonces genera más intereses, eso te aumenta el déficit fiscal, vos tenés dos caminos, o más endeudamiento o ajustar el gasto para achicar el déficit. Y entonces aparece esta empecinada cuestión de los maestros y de todo lo que es el sector público, porque el gobierno efectivamente esa suba del gasto la quiere ajustar por vía de uno de los gastos más importantes que tiene, que es el de los salarios de los empleados públicos. Y no es casual que no convoque a la paritaria nacional docente, porque le transfiere el tema directamente a las provincias y se desentiende de la cuestión, y de esa manera cumple. Acordate que la semana pasada yo comentaba las recomendaciones del Fondo Monetario para recortar el déficit fiscal, y una de ellas era recortar las transferencias de recursos a las provincias, que son las que tienen la mayor cantidad de empleos públicos, más que la nación. Entiendo. Sí, sí, sí, sí, y que es habitualmente donde realmente se produce un cuello de botella, ¿no?, en la economía argentina, porque la verdad es que el ajuste, y generalmente, bueno, se da obviamente sobre los trabajadores, pero también sobre las provincias, sobre los gastos provinciales. Claro, pero es que es así. Sí, ahora, lo que hacen las provincias las están dejando endeudar. Incluyen a la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, sí. Tiene la mayor cantidad de maestros y que debe tener la mayor cantidad de empleados públicos de la Argentina. Uh-huh. Entonces, cuando vos recortás las transferencias a las provincias, o cuando le decís, bueno, muchachos, arréglense ustedes con lo que tienen porque nosotros no los vamos a asistir más. La ley del 2006 sí. Viene a intentar reparar un poco el enorme desastre que se le hizo al sistema educativo cuando con Cavallo, también bajo el lema de buscar eficiencia, traslada la administración de la educación pública a las provincias. Es decir, y genera este fenómeno de que un ministerio de educación que no tiene escuela. Sí, sí, diferente salario para la misma labor en claro, la provincia. Entonces, ¿qué hubo en el 2006? Un parche importante, positivo, de decir, bueno, espera, vamos a poner un mínimo porque menos que esto no se puede ganar. Pero además, la nación va a garantizar que ese mínimo se pague porque las provincias que no tienen recursos, los recursos los va a proveer la nación. Sí. Entonces, por eso no quieren convocar a la paritaria nacional. Claro, porque contradice la base de su modelo. Así es. Uh-huh. Y así estamos. Y así estamos. Bueno, pero estamos, pero ayer hubo una impresionante movilización de los maestros, realmente impresionante, sí. Creo que sorprendió a todos, impactaba ver esas columnas. Hoy creo yo, Pablo dice que va a ser igual que la de ayer, yo creo que va a ser mucho más grande por diversas razones, por la cantidad de sectores convocantes, me parece que hoy se va a mover muchísimo más gente. Y hay un dato, mirá, ayer Acuña cuando subió al estrado, la gente le pedía paro, y no tuvo más remedio que decir, sí, mañana vamos a anunciar un paro. Claro. Cuando los días anteriores los diarios venían diciendo que la CGT tenía la idea de patearlo para adelante, etcétera, etcétera. Y hoy también Cabrera, si lees esa nota de Clarín que no tiene desperdicio, dice que está muy preocupado porque durante todo el 2016 la CGT tuvo una actitud de colaboración y de diálogo y de razonabilidad. Sí. Y que ahora, por razones políticas, eso se ha perdido y entonces las cosas se ponen mucho más difíciles. ¿Qué? Porque esa conducción de la CGT no puede desconocer todos estos datos que nosotros estamos diciendo. Es imposible que no los tengan en cuenta. Y entonces se da cuenta que no puede seguir siendo razonable, entre comillas, con el modelo ajustador que Cambiemos viene poniendo en práctica desde el 10 de diciembre del 2015. Bueno, lo mismo por otras razones que le dijo a cierto sector de la oposición, ¿no? Sí. Así es. Es así. Porque la mochila se hace cada vez más difícil de sostener. Pablo, cuando empezaron, entonces, necesitamos insertarnos en el mundo. Yo me acuerdo la intervención en el debate de Solá. Sí. Solá dijo, fue durísimo con el arreglo, con los buitres, con lo que significaban. Hizo una intervención durísima y terminó diciendo, pero bueno, este es un gobierno que recién empieza, ellos creen que este es el camino, yo creo que hay que darle la oportunidad. Bueno, ya ahora es muy difícil hablar de darle la oportunidad. Por eso insisto en esta idea que vos, Roberto, me planteabas. ¿Se puede seguir diciendo que esto es parte de la herencia? Y ya no. Se ya puede, no. Pero cada vez te dan menos bola. Yo creo que... Menos efecto, por supuesto. Se va haciendo difícil que te creas. Y esta espantada que hay generalizada de todos los políticos razonables que le dieron mayoría legislativa y todos los dirigentes sociales que no le hicieron, no le generaron conflictividad, no se puede sostener con el cuento de la herencia. Y ya a esta altura no, me parece que ya como las cartas están echadas. De cualquier manera está claro, el otro día lo charlábamos, que la táctica del gobierno es polarizar con el kirchnerismo, para tratar de retener desencantados, pero que tampoco quieren volver a lo que fue el modelo anterior. Por supuesto. Y entonces radicalizan la polarización y creo que eso es una táctica electoral. Totalmente de acuerdo, Carlitos.